4 minutos, pasaron de las 11 de la mañana, continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Sabrán ustedes, te informo que arrancó ya el Hot Sale 2023, arrancó ayer con Tutti a pleno este Hot Sale y se extiende hasta el miércoles 10 de mayo, con muchos productos ahí, muchas empresas también participando en esta edición del Hot Sale. Y para hablar justamente sobre cómo viene todo, cómo van las métricas también, ¿no? Las primeras hay métricas que se pueden vislumbrar ya, estamos en comunicación con Emiliano Gatt, director de la región centro de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Hola Emiliano, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para ustedes y todos los oyentes. Bueno, te agradecemos por tu tiempo. Aquí estamos con Eri López, mi nombre es Gaby Torres, así que te damos la bienvenida. Y bueno, contanos cómo están viendo ustedes, ¿no?, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico esta edición del Hot Sale. Bueno, como bien decían, el día de ayer comenzó un nuevo Hot Sale. Para aquellas personas que todavía no han visto ofertas, pueden ingresar al sitio oficial, que es hotsale.com.ar, y ahí se van a encontrar con casi 1,000 marcas y más de 16,000 productos en ofertas. Algunos datos para ya ir viendo de lo que ocurrió el día de ayer: hubo 1,400,000 personas que ingresaron al sitio. Bien. Y ahí ya tenemos datos de algunas categorías que son las que más estuvieron mirando productos. A ver. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con heladeras, zapatillas, sí, consolas de videojuegos. Mirá, son los productos más cliqueados por ahora en el sitio. Y hoy, por ejemplo, sí, veía que celulares y zapatillas empieza a ser en este martes lo más elegido para ir buscando precio por los usuarios. Mirá vos. Interesante. Sí. Emiliano, ¿y tienen ahí un rango etario de la mayor participación con respecto a la gente? Sí. Como siempre y como para eventos atrás, y como que tiene que ver un poco también el consumo en nuestro país, el público más fuerte en el canal digital a la hora de ejercer compras va de los 25 a los 34 años. Mira, ese es el público que más ha ingresado, pero también empezamos a ver que el público mayor a 45 años cada vez tiene un rol más activo, y esto ocurrió también después de pandemia. Después de pandemia hubo un público adulto, nosotros le llamamos un público adulto cuando tiene más de 40, 45 años, que tiene un poder adquisitivo propio y que esperábamos en el canal digital estuviera y ejerciera compras. Y bueno, ese público cada vez más fuerte y también ha ingresado al evento. Muy bien. Ahí, bueno, también, ¿cómo se ve también en rango lo que es las provincias? ¿Cuál fue la provincia que más destacó en este primer día o, bueno, ya segundo día del Hot Sale? Sí, y tiene que ver mucho con la densidad poblacional que tenemos. Buenos Aires se lleva entre capital y provincia casi el 50% de las visitas, y Córdoba estamos entre el 9 y el 10%. Va cambiando, hasta ayer era el 9%, y es la métrica normal de la mayoría de los eventos, en donde la provincia de Córdoba abarca entre el 9 y el 10. Bien, y bueno, quizás en este caso, bueno, queda hasta mañana para este Hot Sale. ¿Cuáles son las recomendaciones vos quedás ahí para, bueno, para hacer, digamos, las compras? Sí, va a ser hasta mañana a las 23:59. Ustedes cuando ingresen al sitio van a encontrar las categorías de productos en donde van a poder mirar directamente los productos en la página oficial de Hot Sale o directamente las marcas. Yo siempre recuerdo de que los productos no se compran en el sitio oficial de Hot Sale, sino en cada marca, en cada empresa. Y ahí siempre una recomendación de seguridad. Estamos viendo mucho fraude últimamente. Y es que cuando ustedes vayan a ejercer la compra en cualquier sitio, de cualquier marca, siempre miren dónde está la URL, o sea, donde dice www.hotsale. Bueno, que tenga un candadito verde. Ese candadito verde quiere decir que cuando uno va a poner los datos de la tarjeta, los datos van a estar cifrados. Bien. Es un candadito de seguridad que nos asegura que la transacción va a ser segura. Entonces, esa sería la recomendación más importante, no solamente para el evento, sino para ya tenerlo en cuenta en adelante. Totalmente. De hecho, siempre lo que resaltamos, ¿no?, con respecto al Hot Sale, es cómo aprovechan también el tema de estafas y demás, ¿no? Pero en este caso, siempre me llama la atención con los correos electrónicos, ¿no?, cómo llegan ofertas de empresas, obviamente, truchísimas, o de que toman, ¿no?, esto que copian los logos de alguna empresa famosa, por decirlo en particular, ¿no?, y llegan a los mails. Entonces eso también está bueno como para tenerlo en cuenta, y como siempre recomendamos, y ahí estás recomendando vos también, a mí, en el caso de, bueno, verificar que sea, por supuesto, de la página oficial, en este caso del Hot Sale. Exacto. Totalmente. Emiliano, te agradecemos por tu tiempo y te mandamos un abrazo grande. Por favor, y cuando termine el evento hablamos nuevo, sí, y contamos un poquito más de métricas, excelente, pero la verdad es que viene siendo muy bueno el evento, y por lo general el día martes hoy, sí, es el día que más ventas se cierran, porque mucha gente, claro, empieza a comparar el primer día, y hoy ya empieza a tomar decisiones de compra, y nada, claro, apuren porque hay productos que tienen poco stock, es un problema que estamos teniendo con algunos rubros, así que, claro, hoy se espera un día con muchas ventas. Totalmente, totalmente. Abrazo grande, Emiliano, gracias. Buen día.